Jemur. Aventuras, montones, con señoras y menores, mucho sexo, pero nunca como vos. Con algunas he vivido el mal papel de marido, pero nadie como tú, nunca nadie como tú. Contigo yo quiero. Como cerro del cielo, porque contigo me gusta, fue mi experiencia más linda. La que nunca se olvida, lo que pasa el tiempo se pasa la vida. Siempre te amaré. Más de 7.000 personas que cantan, que bailan y que además disfrutan en todo el país. Este tema va dedicado para esas chicas que nos hacen sufrir, que nos hacen llorar. A las tramposas. A las tramposas y mentirosas. Con las manitos arriba. Comienza de esta manera el más romántico